En 2012, Río Cuarto se enteraba que la multinacional del agronegocio, Monsanto, quería instalarse con una planta experimental de semillas. Un año después, la gran presión ejercida por vecinas y vecinos de la Asamblea Socioambiental Río Cuarto sin Agrotóxicos, junto al decreto del intendente de ese momento, Juan Yure, pusieron freno al monstruo deseoso de radicarse en el llamado Imperio del Sur Cordobés. Sin embargo, hace algunos días, el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia resolvió que Monsanto puede demandar por esto al municipio de Río Cuarto. El fantasma de la contaminación y la muerte vuelve a aparecer con aires de venganza. Entrevistamos a Celeste Rumie, integrante de la Asamblea y del Espacio Río Cuarto Agroecológico, quien nos cuenta cómo tomaron este fallo. Pero la verdad es que con preocupación, primero por los fallos de la justicia, tanto son en 2014 como el fallo ahora del Tribunal Superior, porque está realmente legislando, decidiendo en desmedro de la decisión soberana del pueblo, que ya fue tomada en el año 2013, y por otro lado a favor del poder corporativo de la empresa de Monsanto. El tema es que justamente todo esto, con esta habilitación que hace el Tribunal Superior de Justicia, este tema vuelve a foja cero. Sí. Entonces, con un juicio mediante, aparentemente Monsanto podría volver a presentar un estudio de impacto ambiental. También nos compartió cómo fue el proceso de lucha popular que rechazó a Monsanto y los distintos escenarios que pueden darse a futuro. Nosotros sí hacemos nuestra lectura porque la construcción de la Monsanto tuvo más de un año aquí en la ciudad con distintas acciones y en el marco de la lucha también de Monsanto en Malvinas Argentinas y demás. Realmente lo que había triunfado era el no Monsanto, digamos. Entonces nos volvemos a plantar en resistir y en defender esta decisión que se toma y que además fue avalada y apoyada inclusive por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que a través de una resolución del Consejo Superior decidió, digamos, o rechazó la instalación de la planta ya en el año 2012. O sea, como que hasta ahora habría como una especie de tres posibilidades: o que no haga nada, o que haga una demanda solo por un resarcimiento económico, y por otro lado, que vuelva a hacer el juicio para luego hacer el estudio de impacto, presentar el estudio de impacto ambiental e intentar instalarse en la ciudad. Si vuelve Monsanto, será nuevamente en las calles donde el pueblo organizado le volverá a poner freno. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.